musical. Voy a ver a mi mujer. Un ramo de margaritas en la mano, ojeras como cuevas y un aliento de espanto. Nada mi cerebro en whisky barato. Otra tarde perdida, perdóname mi vida. Y ahora voy a ver a mi chica. Voy a ver a mi mujer. ¿Qué es lo más bonito de todo este barrio? Que la quiero mucho y siempre la cago. Que siga conmigo es todo un milagro. Cualquier día de estos juro que seré bueno. Y ahora voy a ver a mi chica. Voy a ver a mi mujer. Y te cubriré con pétalos de rosa. Te pasearé por el pueblo en carroza. Te perfumaré de esencia de magnolia. Todo para mi amada, si es que pasa esta resaca. Y ahora voy a ver a mi chica. Voy a ver a mi a ver a mi mujer.